CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. ¿Cómo andás, Blanca? ¿Bien? Muy bien, me dice sí, dedito para arriba. A nivel parlamentario, bueno, hoy es la última actividad de plenario. Recordamos que el domingo se vota lo que es el receso a nivel de la Asamblea General. El domingo a las 11:30 de la mañana se reúne la Asamblea General. Eso no quiere decir que no vaya a haber actividad parlamentaria extraordinaria. Es más, el lunes siguiente, es decir, el lunes que viene, está convocada la Comisión de Legislación del Trabajo, que va a estar recibiendo a EBU Banca Privada por un problema con el Banco Santander, y también van a estar recibiendo a Onodra, el sindicato que tiene que ver con los dulces, porque hay conflicto, o por lo menos van a hacer planteos en torno a la empresa Los Nietitos y Punta Ballena. Así que, más allá de que el receso empieza el domingo, ya hay actividad para el lunes a nivel parlamentario. Seguramente en algunos días va a haber alguna actividad más allá de la comisión permanente, que es la que trabaja durante el receso, ¿no? Hoy la Cámara de Senadores se reúne a 9:30 de la mañana, tiene algunos temas que también vinculados a Casa Galicia, que todavía quedaron de pago de tributos municipales y ese tipo de cosas. Y el último punto del orden del día es votar la rendición de cuentas, que quedó del día de ayer porque trataron otros temas, entre ellos el de primera infancia, que ya vamos a estar hablando de eso. Y la Cámara de Diputados se reúne hoy a las 10 de la mañana primero, por un tema formal, 10:30 para tratar 24 proyectos de ley. 24. Van a salir como fábrica de chorizo, más o menos. 24 proyectos de ley trata hoy la Cámara de Diputados a partir de las 10:30 de la mañana. Así que esto igual va a haber comisiones mañana. Por ejemplo, el proyecto de ley vinculado a las mascotas, para no hacerle actividades quirúrgicas que sean estéticas solamente, como el cortarle la cola al perro, quitarle las uñas a los gatos para que no rompan los sillones, cortarles las cuerdas vocales a los perros para que no ladren en los edificios. Eso que fue aprobado en la Cámara de Diputados tiene media sanción. En el Senado recién va a ser tratado en comisión el jueves, es decir, mañana, cuando ya no hay plenos de la Cámara Alta para aprobar el proyecto y para hacerlo ley. Por lo tanto, si se aprueba mañana en comisión, mañana jueves, quedará para alguna extraordinaria que se haga, yo supongo, después de las elecciones de octubre. Es uno de los temas que quedó. Otro de los temas que el Senado durmió, varios durmió, ¿no? El Senado hace dormir muchos proyectos. El de eutanasia, el proyecto vinculado también a situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el que los edificios no pudieran prohibir tener mascotas. Eso había sido aprobado en diputados, pero en el Senado lo durmieron a eso. Ojo. Hoy se trata, entre otras cosas, también las modificaciones que el Senado hizo en los 24 temas de diputados al proyecto vinculado al trabajo a nivel de las inmobiliarias, al trabajo que hacen algunos agentes o gente que es contratada por parte de los agentes para llevar adelante actividades inmobiliarias. Y en ese sentido hubo modificaciones, hubo lobby de los dos lados. Primero de las inmobiliarias, que aplaudieron cuando se aprobó el proyecto. Después hubo modificaciones en el Senado, porque hubo planteos al respecto de ajustes. Y ahora, bueno, se trataría ese tema en la jornada de hoy. Ayer en la media hora previa, lo decíamos pero no lo desarrollábamos, el diputado Waldo Aita, donde pueden hablar de distintas problemáticas, habló de que el candidato del Partido Nacional a la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, había confirmado que durante su gobierno se instalaría en Jerusalén un instituto vinculado al tema de innovación y tecnología. una agencia de innovación y tecnología. Él consideraba, por las características políticas que rodean todo el tema de Jerusalén, que no es una postura que Uruguay debería llevar adelante, que es de alguna forma como avalar lo que Israel viene haciendo en torno a la represión vinculada al conflicto con los palestinos y sobre todo lo que sucede en la Franja de Gaza. Y también Ubaldo Aita manifestó que hay silencio, vergüenza sobre lo que es el asesinato cometido en este conflicto contra niños palestinos. Hizo un planteo, además, en donde pidió que sus palabras fueran elevadas a la Embajada de Palestina, a la Embajada de Israel y a otras organizaciones, y no pudo, en este caso, cumplirse con ese trámite porque hacía mucho tiempo que no se votaba en contra de un pedido así. Por lo general, estos pedidos salen casi automáticamente, pero en este caso, blancos y colorados no dieron sus votos para que fuera sus palabras dirigidas a las embajadas que él pidió. Sí acompañó a Frente Amplio y sí acompañó Cabildo Abierto al Frente Amplio, pero no alcanzaron los votos. Es más, no estaban todos los legisladores de Frente Amplio. Si hubieran estado, creo que la votación podía haber sido más empardada, se podía haber conseguido. Creo que eran 65 los legisladores que habían en ese momento en sala. Faltaban legisladores allí en la Cámara, sino con los votos de Frente Amplio y de Cabildo Abierto se hubieran podido aprobar la propuesta, pero no estaban todos los legisladores en sala en ese momento. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Ubaldo Aita del Frente Amplio. Y no tome una medida que hace unos días se ha anunciado respecto a la instalación de una agencia de innovación y algo más en Jerusalén. Como todos sabemos, Jerusalén está sometido a un estatuto internacional particular y la violación de ese estatuto en estas condiciones tiene ni más ni menos que carácter de apoyo a lo que está haciendo el gobierno israelí. Hace unos días nos enteramos que el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, el señor Álvaro Delgado, en presencia de nuestro canciller, el señor Paganini, prometía que esta agencia de innovación se iba a instalar en Jerusalén dentro de unas semanas. Y lo cierto, Presidenta, que esto va contra las más ricas tradiciones de la política internacional de nuestro país y esperemos que esta medida no sea tomada. Lo cierto es que asistimos en Medio Oriente a una verdadera masacre de niños, fundamentalmente de niños. Mi pregunta es, la vuelvo a hacer, ¿no les da vergüenza a los señores de la guerra? ¿No les da vergüenza tanta obscenidad? 16.000 niños palestinos van muertos. Era cierto, el 40% de la población palestina es menor de 14 años. Esto estaba visto, iba a ser así. Y nadie se conmueve frente a eso. Ante tanta obscenidad, tanto... Es una porquería lo que hacen. Y nadie se va a conmover, nadie va a decir en este Parlamento, no pudimos sacar... una declaración en conjunto. Nosotros propusimos que los grupos de amistad interparlamentarios de Israel y Uruguay y Palestina sacaran una declaración en conjunto y no lo pudimos hacer. Y eso hace también, Presidenta, no de un descreer, somos absolutamente convencidos de que los medios democráticos son los que pueden resolver estas situaciones. Pero lo cierto es que este silencio es incalificable, Presidenta. Y mucho menos las acciones prometidas por nuestro gobierno. Esperemos que eso no suceda. Presidenta, vamos a pedir que nuestras palabras vayan a nuestra Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Embajada de Israel, a la Embajada de Palestina y al Grupo de Coordinación por Palestina. Muchas gracias. Es negativo, ¿no? 25 en 64 es negativo. Bueno, no. 25-64 negativo, entonces había 64 legisladores presentes allí. Ubaldo Aita fue uno de los primeros a hablar ayer en la sesión, en la tercera sesión, hubo tres sesiones ayer de la Cámara de Diputados. Esta fue la sesión ordinaria, donde hay media hora previa, y hacía este planteo. Él decía, bueno, no pudimos sacar ninguna declaración. Bueno, ni siquiera pudo hacer que sus palabras pasaran a la Cancillería Uruguaya, a la Embajada de Israel y a la Embajada de Palestina, como lo solicitó, porque los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado no estuvieron, y de esa manera salió en contra esa propuesta. Finalmente aparecieron los votos para aprobar el proyecto de que da garantías a primera infancia y adolescencia, un proyecto presentado por Cristina Lustenberg, y se convirtió en ley. En realidad se va a convertir en ley cuando el diputado vote el aditivo que ayer la coalición republicana instaló en el proyecto, modificándolo un poco. Dice que ese aditivo lo que busca es garantizar que ya lo que se viene haciendo, vinculado al tema rendición de cuentas del año pasado, respecto a recursos que se dan en esa área, no queden eliminados por este proyecto de ley que se acompañó, el proyecto de Lustenberg, en la jornada de ayer en el Senado. Sergio Botana, senador del Partido Nacional, habló del tema, consideró que es verdad que también hay un relato, según lo que manifiesta él, respecto a que este gobierno ha hecho crecer la pobreza, cuando en realidad los números son muy similares a los del gobierno del Frente Amplio, y sobre todo la pobreza infantil, y que hay una campaña electoral que Frente Amplio seguramente volverá a traer hoy cuando se vote la rendición de cuentas, decía Botana. Un Botana que además presentó una minuta de comunicación por el recado de Aparicio Saravia. Quieren recuperar la silla de montar de Aparicio Saravia, en realidad quieren que esté en un museo, la tiene un privado que en verdad hizo un esfuerzo para que no se fuera a Brasil, porque en realidad la quería comprar un brasilero, y la idea de ellos es que el Estado se haga cargo y adquiera la silla de Aparicio Saravia o el recado de Aparicio Saravia. Vamos a escuchar lo que decía Botana sobre el niñez y adolescencia. Lo importante de esto, lo esencial, es que este gobierno es capaz de generar políticas de Estado a partir de iniciativas de legisladores de otros partidos. Lo que no tuvo andamiento en el periodo pasado lo tendrá en este. Obviamente vamos a presentar alguna modificación allí para no afectar cuestiones vinculadas a la primera infancia, como el fondo de infancia, que están funcionando muy bien, y otros aspectos de ese tipo. Pero la coordinación de las políticas de la infancia, todo el esfuerzo para salir de este estancamiento que tiene el Uruguay en un 20% de niños en niveles de pobreza, la ancianidad tiene 2%, los niños 20%. Tenemos que salir de eso porque además, si tenemos niños con más bienestar, van a ser niños que se van a formar mejor y que van a explicar buena parte del crecimiento de la economía y de la igualdad en el Uruguay. Es una cuestión de carácter legal y es la interpretación de que no se derogan normas anteriores que de estas cosas que están funcionando muy bien. Botana, ¿fue complicado considerar el proyecto de Lustenberg teniendo en cuenta que el Frente Amplio en esta última etapa ha sido muy duro respecto a hablar de pobreza infantil, de que este gobierno, seguramente de mañana en la rendición de cuentas van a volver con ese discurso, de que no se ha hecho todo lo que se debía hacer? Bueno, número uno, no fue complicado para nada para nosotros hacer una política de Estado sobre el tema de la infancia. Por supuesto que tenemos que mejorar la niñez y demás. Y después en lo otro, el Frente Amplio tiene exactamente los mismos números que nosotros, y los números del Uruguay dicen que en la pobreza medida por el ingreso, como la tenemos hoy, la capacidad de adquirir un número de bienes, ahora bajó un poco la pobreza. ¿Y cómo baja? Pero bajó porque bajó la inflación. Y lo que tenemos que preocuparnos es de que baje la pobreza estructural. De eso es lo que nos tenemos que preocupar, no de medio punto, cuarto punto, que es de lo que se están preocupando. Acá lo que tenemos que pegarle es un sacudón a las razones de la pobreza, y eso es hacer este tipo de cosas, que es alimentar bien a nuestros niños en situación de pobreza, darles una buena casa, empezar con educación desde la infancia, agarrarlo ya cuando están en la panza de la madre. Eso es lo que el Uruguay tiene que hacer. Esto otro de medio punto más, medio punto menos para hacer política, que mañana es cierto, en la rendición de cuentas ese va a ser el único debate, porque todos los indicadores de la economía andan bien, y entonces de lo único que tiene para agarrarse el Frente Amplio es de un tema que además no es real, porque lamentablemente son menos niños. Es medio punto más, pero son mucho menos niños, y son mucho menos niños porque en el Uruguay están naciendo menos niños, y eso es complicado y feo también. Hoy Orsi planteaba ante esta problemática la posibilidad de aumentar 50% la prestación de la tarjeta Uruguay Social. ¿Cómo ven este tipo de iniciativas? Sí, acá es una cuestión de plata y es una cuestión de atención. Acá la propuesta de Álvaro Delgado de poner 200 millones de dólares, la necesidad es de 355 millones de dólares según el cálculo de UNICEF. Bueno, a los 50 adicionales, llegar a los 50 que ya están, llegar a 200. Ahí estaban los planteos que hacía el senador Sergio Botana. Por otro lado, indicar que se presentó ayer la lista serenista. Elvia Pereira va a ser la suplente del primer lugar, que lo va a ocupar Mario Vergara. Elvia Pereira, secretaria general de PICNT, dijo que están acostumbrados como maestros a este tipo de desafíos. Manifestó que no está en este momento evaluando la posibilidad de renunciar a la secretaría general de PICNT por ser la suplenta de Mario Vergara en la lista serenista del Frente Amplio. Y cuando se le preguntó por la reforma de la seguridad social y el plebiscito contra esa reforma de la seguridad social, dijo que no iba a hacer declaraciones por ser integrante del PIT-CNT. Es muy desafiante nuestra profesión, el movimiento sindical es muy desafiante y la política partidaria también. Hay momentos en que hay que decidir estos pasos y creo que este fue el momento adecuado para hacerlo. ¿Comparte también la visión sobre la reforma jubilatoria del sector? Bueno, yo soy la secretaria general del PICNT, por lo cual no tengo un límite estatutario para expresarme públicamente. No lo voy a hacer en este momento ni en ningún otro mientras esté ocupando el cargo de secretaria. ¿Evalúa renunciar al PICNT para dedicarse a la campaña? No hay ningún impedimento estatutario para hacer campaña política partidaria con el PICNT. Efectivamente, lo conversaré con los compañeros. Una licencia, obviamente, llegado el momento, se tomará. Ahí tenían a Eva Pereira diciendo que por situaciones estatutarias no puede hacer referencia a la reforma de la seguridad social, cuando el PICNT es quien la impulsa. Ella, como secretaria general, dice: yo no puedo hacer referencia a eso por limitantes estatutarias. Y dice que seguramente se tome licencia de la Secretaría General del PICNT en algún momento para hacer campaña dentro de la lista serenista, que reitero, la tiene a ella como primera suplente del primer puesto, que es Mario Vergara. Mario Vergara también habló del tema. Dijo que por ahora no tiene pensado, si Yamandú Orsi gana, pasar al Poder Ejecutivo para que Elvia Pereira suma el Senado de la República. No está evaluado todavía. Lo que sí, él sí habló en torno al tema de la plebiscito de la reforma de la seguridad social, y manifestó Vergara que no van a hacer militancia en contra, pero cada vez que los consulten al sector serenista sobre este tema van a decir que el plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP es malo para el país, y ellos subrayan que lo importante sería una negociación política para los cambios a nivel justamente del ámbito previsional. Escuchamos lo que decía Mario Vergara. Siempre las listas generan mucho trabajo, mucha conversación, mucha negociación. El único resultado garantido es que todo el mundo queda un poquito insatisfecho, pero así son las cosas, así es la política, y estamos muy felices de la lista que hoy anunciamos, la futura administración. En caso de ganar la fórmula presidencial, ¿su intención es un cargo del Ejecutivo que Elvia Pereira suma a la banca en el Senado? No hay intenciones en esa dirección por el momento. O sea, primero focalizados a que gane el Frente Amplio y después habrá que ver cómo se conforma el gobierno, qué opciones puede haber. Todas las opciones están abiertas y no hay ninguna definición tomada con respecto a eso. ¿La lista va a militar para que no se vote la reforma migratoria? No, a militar no, pero cuando nos consulta de nuestro posicionamiento, siempre lo hemos dado y lo seguiremos dando. Con respeto, en el marco de la libertad de acción que el Frente Amplio definió, y por eso lo hacemos libremente, dando bueno, una opinión negativa con respecto a la papeleta, no militando contra la papeleta y mucho menos militando contra nadie. Lo que hacemos es pensar qué es lo mejor para el país desde nuestro punto de vista, que en este caso implica no acompañar la papeleta, pero con muchísimo respeto en el contexto de la libertad de acción de aquellos quienes entienden que el plebiscito es un camino válido y necesario. Para nosotros, revertir una mala ley que fue la que aprobó este gobierno y con la que todos los frenteamplistas estamos en contra, va por la vía del diálogo y de una nueva ley de trabajo político en el marco legislativo para justamente hacer una ley que sea más justa de la que aprobó este gobierno. El que habló también del plebiscito fue Guido Manini Ríos. Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, dijo que no comparte la idea de Álvaro Delgado de que en caso de que gane el plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social y la eliminación de las AFAP, se busquen algunos caminos para derogarlo. Él considera que, aunque no comparte lo que determina este plebiscito, la determinación de la ciudadanía debe ser respetada. Por lo tanto, no deben de buscarse enmiendas o vericuetos para licuar o de alguna forma burlar la expresión popular. Por lo tanto, él considera que si el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social y la eliminación de las AFAP triunfa, debe llevarse adelante lo que ese plebiscito dice. Eso lo manifestó Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, quien también habló del plebiscito que ellos impulsan, que es el de la deuda justa. Llevarán las firmas a la Corte Electoral los primeros días de octubre para llevar adelante esa consulta popular en las elecciones departamentales del año que viene. Vamos a escuchar lo que decía Manini Ríos sobre el tema vinculado al plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. Yo pienso que si se consulta al pueblo y el pueblo decide algo, hay que acatar y respetar. Una vez que esté en la Constitución de la República, la única forma de derogarlo es con otro plebiscito. No hay otra forma. Nosotros nos oponemos totalmente a esas enmiendas que se le ha hecho al pueblo en distintas circunstancias. Acá se han votado el mantenimiento de determinadas leyes, incluso una de ellas en dos oportunidades, y después por una ley del Parlamento con una exigua mayoría quedó sin efecto lo que el pueblo había dicho. Acá se anuncia que se van a hacer modificaciones a la LUC que fue ratificada por el pueblo en las urnas. Yo creo que eso no corresponde. Una vez que el pueblo elige o vota o decide en las urnas, hay que acatar. Es decir, que si acá se vota y triunfara el sí de esa reforma, bueno, habrá que aplicarla al costo que sea, se perderán puestos de trabajo, se tendrá que atender de la forma que sea. Sabemos bien que las consecuencias van a generar serios problemas en distintas áreas de la economía nacional, bueno, pero va a haber que acatarlo a rajatabla porque él va a estar dispuesto en la Constitución de la República. Marini, ¿qué pasa con el otro plebiscito que ustedes impulsaban sobre la deuda justa? Lo digo porque la ley de usura finalmente no se trató nunca en el Senado, se aprobó en diputado después de 3 años, pero va a terminar esta administración y no va a tener esa votación para convertirse en ley. Bueno, nosotros, a pesar de haber quedado prácticamente solos en la recolección de firmas, hemos juntado las firmas, tenemos 328.000 firmas, digamos, chequeadas, que no falte ningún dato. Vamos a presentar las firmas los primeros días de octubre. Esperemos que de aquí a ese momento, un mes más o menos más, podamos completar 340.000 firmas. Las vamos a presentar ante la Corte Electoral para que, bueno, 6 meses después, en la primera elección, como marca la Constitución, se convoque a plebiscito. Esto sería en las elecciones departamentales de mayo del año que viene. Seguimos con la información, en este caso indicar que la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estuvieron ayer en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados. Allí plantearon problemáticas que tienen que ver con los problemas de recursos humanos, más allá de las vacantes que se pudieron lograr negociar con el presidente de la República, la calle Pou. Llegó muy tarde esa iniciativa y bueno, algunos cargos que deberían haberse llenado después, impedidos por el tema constitucional del año electoral, no se pudo hacer. Por ejemplo, entre otras cosas, hay un no tienen técnico prevencionista, lo cual para ellos que trabajan con elementos que pueden transmitir patologías zoonóticas, bueno, es un problema importante. También marcaban los problemas que de alguna manera enfrentan a la hora de hacer el trabajo por ellos y por la gente que falta. Eso les genera también una repercusión en el ámbito del trabajo en sí y obviamente en la salud de cada uno de esos trabajadores. Ellos también están en contra de la reestructura y cómo se hizo la reestructura del Ministerio de forma de consulta. Por eso han presentado un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En torno al tema de la falta de un técnico prevencionista, allí hicieron la denuncia ante la OIT. Es decir, que ya tienen una denuncia ante la OIT y otra ante el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por el tema de la reestructura. Y bueno, ayer hicieron planteos también ante esta comisión parlamentaria. Carolina Arcuri, la presidenta de ASGAP, hablaba con nosotros y decía al respecto. Vamos en realidad en una situación de mal en peor, porque pese a algún esfuerzo en el llenado de vacantes de ingreso que hubo a finales del año pasado, a raíz de una excepción que logramos que el presidente de la República autorizara, claramente es absolutamente escasa la cantidad de trabajadores que ingresaron en relación a la cantidad que se van. Esto, como tú decís, lo venimos advirtiendo como sindicato hace muchos años, en cada rendición de cuenta, en cada presupuesto nacional, pero tenemos hoy un número de trabajadores que es límite en la cantidad. Nunca, es histórico, nunca en el Ministerio de Ganadería hubieron tan pocos trabajadores. Somos 1.500 en total, de los cuales 500 tienen edad de jubilarse. De estos 500 ya hay 20 que se jubilaron, de hecho. O sea, y realmente nosotros estamos muy preocupados por el poco aseguramiento del cumplimiento de las competencias que tiene el Ministerio, pero además con la clara afectación a nuestros derechos como trabajadores en lo que es la carrera administrativa, la composición de nuestro salario y nuestra salud laboral. Nosotros cada vez los funcionarios quedan sobrecargados, los que vamos quedando en asumir diversas cantidades de tareas para realizar, porque claramente no se le han quitado competencias al Ministerio de Ganadería, sino que en cada rendición de cuentas y presupuesto nacional se asume más responsabilidades el Ministerio, pero eso no se acompaña ni con recursos económicos para funcionamiento, al contrario, tenemos un enorme grado de ejecución del gasto en todas las unidades ejecutoras, pero además en lo que es recursos humanos no es suficiente la cantidad de trabajadores. Tenemos una problemática muy grave, que es que hace 20 años por lo menos que no tenemos concursos de ascenso en la mayoría de las unidades ejecutoras del Ministerio, aún teniendo el Ministerio más de 450 vacantes para llamar a concursos de ascenso, no se está cumpliendo con esto, lo cual nosotros consideramos que es una muy mala gestión de los recursos humanos que se está haciendo, en particular en esta administración. ¿Cuántos ingresaron después de que lograron esa reunión con el presidente de la República? Alrededor de 300 funcionarios, pero por ejemplo, porque los llamados se hicieron muy cerca del plazo de vencimiento constitucional que habilitaba, por ejemplo, quedó afuera el cubrir la vacante de técnico prevencionista, que para nosotros, para trabajadores del Ministerio de Ganadería, es sumamente importante, ya que el Servicio de Prevención y Salud no cuenta con un técnico prevencionista en un ministerio donde la mayoría de los funcionarios están expuestos a contraer enfermedades de origen zoonótica, por ejemplo. Entonces, ninguno de los de la normativa vigente en cuanto al aseguramiento y a la vigilancia de la salud de los trabajadores se está cumpliendo. Por este motivo, nosotros hemos hecho una reclamación a la OIT, que la OIT respondió en marzo de este año, que daba lugar al reclamo que hizo nuestro sindicato, y en este momento ese reclamo está en manos del comité de expertos, que se pronunciará en los próximos meses y tendremos, ojalá, alguna respuesta favorable. ¿Qué pasa con la reestructura que además ustedes plantearon ante el TCA, la inconveniencia de la misma? Sí, en este momento está a estudio del TCA el recurso de reestructura. Es una reestructura que nos preocupa muchísimo porque, entre otras cosas, entendemos que diluye las competencias de control y fiscalizador que tiene y fiscalización que tiene el Ministerio, pero además se hace violentando la carrera administrativa de los trabajadores y violentando la propia norma que habilitó el Parlamento a propuesta del Poder Ejecutivo, que es la guía de cómo se tenían que hacer las reestructuras. Así que estamos a la espera también de lo que allí suceda Además fue una reestructura que el Parlamento, la Asamblea General Bicameral, que lo aprobó, que estuvimos presentes y que está la taquigráfica colgada en la web, por supuesto, lo votó sin estudio, sin el más mínimo análisis. O sea, ahí tenían el planteo que hacía entonces Carolina Arcuri, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ASPGAP. Nosotros éramos el único medio presente que estuvo cubriendo esta delegación en esa comisión. Hablábamos hoy en torno al tema vinculado a primera infancia y escuchábamos al legislador del Partido Nacional, Sergio Botana. Pero también habló sobre este tema Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio, quien planteó su postura respecto a este proyecto de garantías para primera infancia y para adolescencia en un entorno en donde el Frente Amplio considera que la situación de la pobreza a nivel de la niñez es muy importante. Dado que los elementos vinculados a una posible inconstitucionalidad han sido defendidos por el diputado Pasquet y otros, por lo cual entiendo que hoy estamos dando un paso muy importante en lo que tiene que ver con la generación de un marco de políticas respecto a la infancia y la adolescencia que efectivamente posibilitarán un avance en materia de eficiencia en el gasto de los recursos asignados. Hoy tenemos recursos asignados superpuestos y demás que generan una ineficiencia importante. Fundamentalmente sean las familias más pobres y con mayor cantidad de hijos. Bueno, efectivamente el proyecto que ha presentado la diputada Lustenberg atiende esta problemática y genera una institucionalidad que le da un marco para alcanzar una eficiencia en ese sector de la sociedad fundamentalmente que presenta un creciente nivel de pobreza, ¿no? ¿Sorprendió algunos planteos que se habían hecho, por ejemplo, la senadora Carmen Asaín, de que ya había una estructura generada que de alguna manera chocaba con el proyecto de luz? Bueno, yo creo que ese fue una posición que claramente queda demostrado que no es así. De hecho, el Partido Nacional va a acompañar el proyecto de Lusten, pero lo va a hacer también el Partido Colorado, por lo cual entendemos que este avance es necesario, se comprueba que es necesario, más allá de preservar este fondo, que efectivamente es un fondo presupuestal, que estará vigente este año y el año próximo, o sea, que se apruebe el presupuesto quinquenal y ese fondo se incorpore al conjunto de políticas que atiendan los problemas con la eficiencia necesaria para que lleguen efectivamente a las poblaciones que lo necesitan. Ahora, el nacionalismo estaría apoyando esto, pero con algunas modificaciones, ¿esto de alguna manera cambia algunas reglas? No, esta es la única modificación, tiene que ver con este artículo que crea el fondo, que es de carácter presupuestal, por tanto estará vigente, como decía, hasta el próximo presupuesto quinquenal, y allí se verá el destino asociado al marco de políticas que genera el proyecto que estamos aprobando en la mañana de hoy, que votó por otra parte la Cámara de Diputados con 86 votos a favor, lo cual significa un amplio respaldo que me parece que es muy importante para la generación de políticas de Estado, nada menos que en los temas de infancia y adolescencia, que son temas claves para el futuro del país. Muy bien. Bueno, el proyecto se aprobó con esta modificación que va a tener que tratar la Cámara de Diputados, este aditivo, que de alguna manera, reitero, salvaguarda lo que ya se estaba brindando por parte del actual gobierno a partir de la rendición de cuentas para el tema de la atención en minoridad. Nos vamos. Blanca Rodríguez, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya. Hasta luego.